toda la noche prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Nosotros provocamos, avivamos el fuego de la revolución para incitar la rebelión del pueblo de todos los modos posibles. El pueblo siempre ha estado preparado para la libertad. Simplemente le ha faltado el coraje de reclamarla por sí mismo. Estas palabras fueron publicadas bajo el título Cuando se halla el pueblo preparado para la libertad. Un artículo que se publicó el 15 de noviembre de 1884 en el periódico anarquista Freiheit, publicado por un anarquista alemán que se llama Johann Most, y recopilado en una serie de artículos que se llama La peste, la bestia y el monstruo, publicado por Libros de Anarres en el 2014. Con estas palabras de Johann Most, damos inicio a la Legión Nocturna número 39, del 27 de octubre del año de la pandemia, y queremos saludar a Coti, a nuestra compañera legionaria que estará en la agenda de este día compartiendo algunas impresiones, y también saludar a Fiore La Vega, que estará realizando sus artilugios y magias al respecto de estos audios que estamos compilando. Como siempre decimos, debido a los protocolos de cuidado que FM de la Azotea está desarrollando, no estamos en el estudio particularmente, sino que estamos realizando audios que son compuestos en diferido para la realización de este programa. Así que saludando a Coti, saludando a Fiore, e invitando a quienes estén escuchando a participar, a comunicar, a poder dejar sus mensajes, sus ideas, sus impresiones a los medios y las redes de la Legión Nocturna Arte y Filosofía de Combate. Lo pueden hacer tanto por Instagram como por Facebook, dejando su mensaje ahí, y nosotros lo podemos llegar a leer por este medio, compartirlo o en todo caso dar respuesta por medio de algún tipo de escrito que se puede compartir desde los programas que vengan. Y también queremos recordar que este programa sale en FM El Orejano 98.1, en una radio comunitaria de Villa La Angostura, saludando siempre a los queridos amigos de allá, a Juancito, a Alberna, mandarles un abrazo enorme. Este programa sale entonces por FM El Orejano 98.1, radio comunitaria, por los sábados a las 10 de la noche, como siempre, adviniendo en la noche legionaria del sur. Les mandamos un abrazo por allá. Y el programa de hoy estará dedicado particularmente a una idea que está sobrevolando nuestras tierras, sobre todo las tierras andinas, las tierras cercanas. Estará vinculado mucho a la idea de revuelta, estará mucho vinculado también a las pequeñas revueltas micropolíticas necesarias que hoy por hoy también acá en Mar del Plata se están realizando. Así que estaremos dedicando este programa especial a esta idea, a este concepto, a esta noción, pero también a toda esta composición activa que es siempre la revuelta y cuando la revuelta se levanta. Entonces homenajeamos a las personas que han combatido, que han luchado por lo que hoy fue y hasta ahora fue durante un año la revuelta en Chile. Y sobre todo también queremos saludar a todo el pueblo boliviano por sus últimas elecciones. Así que con esto damos comienzo a la Legión Nocturna número 39 del 27 de octubre del año de la pandemia. el único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Lo que acabamos de escuchar es el audio de la quema de la imagen del dictador Pinochet. Adiós, general, se lee en las redes sociales. Libertad a los presos políticos de la revuelta. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, las personas libres, para construir una sociedad mejor. Decía con estas palabras, retransmitidas por Radio Magallanes, Salvador Allende, cuando se dirigía por última vez al pueblo chileno. Era allá el 11 de septiembre de 1973, día en que una irrupción golpista puso fin al gobierno popular y su propia vida. Traemos estas palabras de, como decimos siempre, de la tierra donde el Estado chileno usurpa la vida hoy por hoy, pero que también hoy, después de lo acontecido en el último plebiscito que se aprobó para la reforma constitucional de Chile, queremos celebrar y destacar esta lucha comprometida. Y no olvidar también que tras ese éxito del plebiscito hay 42 personas muertas, cerca de 400 cegueras parciales y o totales, cientos de compatriotas torturados y torturadas, mujeres abusadas, niñas abusadas y cerca de 2.000 jóvenes que siguen encarcelados, encarcelades. Todos ellos lucharon por esto. Por eso mismo reivindicar que las revueltas, las luchas que logran estos pequeños pero también enormes éxitos y que quizás para algunos esto quede como una especie de sabor breve y pasajero de lo que es realmente lo que resta, lo que falta. Queda mucho por hacer, hay mucho por todavía seguir luchando, hay mucho por lo que los compañeros de la revuelta de octubre del 2019 tienen que seguir sosteniendo, porque esto recién empieza. Pero no deja de ser algo que está vinculado a una enorme victoria que tiene que ver con dar la estocada final a este gran dictador, a sus leyes y a las formas de gobierno que siguen replicándose de manera tortuosa, de manera sumamente violenta, como lo vemos a partir de todo el saldo que quedó de este año de resistencia. Nos parece que la revuelta es aquello que es capaz de vincular diferentes luchas, en la que se pone en juego cierto territorio, pero que en algún sentido también hay algo que va más allá de esta lucha o esta resistencia a la reestructuración capitalista que sobre todo la vemos en todos los pueblos de Latinoamérica. Lo que está en lucha también y lo que está puesto en relevancia son las maneras de vivir que se inventan o se redescubren en el curso, en el transcurso de este conflicto. Aquello que las vincula son los gestos de resistencia que se van derivando al bloqueo, la ocupación, los motines, el sabotaje permanente, como ataques directos contra la producción del valor, a través de la circulación de información, de mercancías, de resistencias y de opacidades, a través de una cierta conexión de territorios innovadores, de lógicas comunales de reabastecimiento, de otras formas de resistencia, pero también de afirmación. Porque la potencia que surge ahí no es lo que hay que movilizar hacia la victoria, ¿no? No es para lograr la victoria, sino que es una victoria en sí misma, en la medida en que paso a paso la potencia de la revuelta, la potencia de resistencia, pero también de esa reexistencia, crece. Queremos entonces celebrar este efecto y este continuum de las revueltas en Chile y recordar también, para no olvidar, que este éxito que tuvo el plebiscito acarrea y conlleva muchas personas en el camino. Damos entonces continuidad a la Legión Nocturna con esta celebración, pero también con este recordatorio a todo lo que sostiene, no solo el éxito, sino también lo que conlleva lograrlo. Seguimos entonces en la Legión Nocturna, en Arte y Filosofía de Combate. La Legión Nocturna, un programa de filosofía arrebatada por el mismo fuego que la consume. En la Legión Nocturna, entonces, y dando continuidad, queremos compartir un audio que nos acercó una querida amiga, donde se presenta sobre todo una pequeña resistencia, pero necesaria y urgente, de la organización de al menos tres barrios, de vecinos y vecinas, de vecines, de tres barrios: del barrio Parque Camet, del barrio Las Dalias y Alto Camet, que están organizándose y confrontando una de las decisiones impunes que se están tomando desde ciertas personas que creen tener la soltura y el poder para apoderarse de decisiones que no les corresponden. Y queremos escuchar entonces a Carolina, que nos cuente un poco qué es lo que está sucediendo al respecto de esta decisión que se ha tomado de talar árboles en la ciudad de Mar del Plata, en una zona específica, y sobre todo celebrar, valorar y apoyar esta organización vecinal, este modo en que se están organizando les vecines para poder llevar adelante una resistencia micropolítica, sobre todo en este sentido, ambiental, contra la decisión de estos impunes que quieren llevar adelante esta tala. Damos entonces voz a Carolina para que nos cuente un poco cómo está esta situación y qué es lo que está sucediendo. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina, soy vecina del Parque Camet. Les quería contar a los oyentes que en la zona estamos teniendo una problemática ambiental que tiene que ver con la tala indiscriminada de 30 ejemplares de la especie Eucaliptus desde el ENDER y desde el club privado Biwa. Tomaron una decisión por detrás de los vecinos que fue esta de talar 30 árboles de un parque que es un pulmón de la ciudad, que forma parte de un legado de otras generaciones y que también debemos cuidar y preservar para las futuras generaciones. Bueno, estas instituciones, donde también están incluidos los varios reservas forestales, han señalado que estos árboles ya han cumplido su vida útil, su función, su finalidad, y que deben ser extraídos porque se los considera peligrosos. En realidad, a ver, lo que sucede... y se dice que son también especies, lo que se dice, exóticas, que no son propias de acá, que no son autóctonas de la zona. O sea, se busca justificar la tala por medio de de esos argumentos, se dice que se va a reforestar el lugar con otras especies que ellos consideran más aptas. Bueno, nosotros los vecinos nos reunimos el día sábado y pudimos frenar la tala indiscriminada de los eucaliptus. El Club Iguá tuvo que sacar un comunicado en donde informaba que se iba a detener la poda, pero en realidad no era una poda, o sea, el comunicado miente. En realidad era una tala, ¿sí? Una tala de los eucaliptus. Bueno, como los vecinos tuvimos una respuesta rápida y realmente nos unió la bronca y que estábamos indignados ante la deforestación del lugar, sacaron este comunicado. Pero bueno, sabemos que de todas formas la lucha no ha terminado porque siguen con esa idea de talar los árboles, de quitarlos del lugar. Bueno, consideran que que los eucaliptus son peligrosos, ahora consideran que, no sé, son aparentemente el peor enemigo que existe. O sea, es un árbol, ¿no? En mi caso yo tengo hecho la tesis doctoral sobre ecología y vengo de una familia campesina y puedo hablar con conocimientos y porque también me he comunicado y sé con profesionales para preguntarle que me digan que los eucaliptus viven 400 años. Esos árboles tenían exactamente la edad aproximada, que puede ser menos, pienso que menos, de 100 años, pero por ahí tenían 80 o más o menos ese tiempo de edad. Bueno, o sea que si viven 400 años, ya nos privaron, porque ya talaron 6 árboles, de 300 años más de esos eucaliptus. ¿Sí? O sea que han privado a 4 generaciones de que puedan disfrutar y que puedan beneficiarse de todos los beneficios que tiene un árbol. A 4 generaciones se acaban de privar. Bueno, realmente no estamos de acuerdo con estas decisiones, ni tampoco con el recambio forestal, porque sabemos que en el Parque Camed se han seleccionado diferentes especies y que se ha aprobado en el lugar, si es que prosperan, ¿sí? En las zonas costeras no es fácil que prosperen árboles, ¿sí? Cuando las generaciones pasadas decidieron plantar esos árboles, no fue de forma arbitraria, de forma por ignorancia y desconocimiento. Todo lo contrario, esos árboles se eligieron en principio porque crecían en el lugar y porque iban a frenar los vientos. Acá tenemos sudestadas, también la salitre, la emisión de salitre del mar, e iban a generar lo que sería un microclima, ¿sí? Que posibilitó que, por ejemplo, acá de las zonas aledañas al Parque Camed, haya barrios que sean reservas forestales y que tengan árboles también. O sea, el recambio que se va a hacer tampoco es correcto, porque tienen la finalidad, no va a tener la finalidad, por ejemplo, de poder frenar los vientos y las sudestadas y contener a otros árboles del barrio, porque yo supongo que no se va a querer sacar todos los eucaliptus del barrio, porque el barrio está lleno de eucaliptus. O sea, las personas de antes planificaron de otra forma y ahora, bueno, quieren hacer una planificación plantando árboles que ellos consideran autóctonos. Yo también quiero decir algo sobre el tema de lo que es autóctono y lo que es foráneo, ¿sí? De lo que es exótico. La naturaleza no es estática, ¿sí? La naturaleza está en constante movimiento y en transformación, en mutación. La naturaleza se une todo el tiempo y se expande, abre otros horizontes. No, no es algo que esto es de acá y es esta especie de acá, no es así. O sea, hay especies que de repente las encontramos en Mar del Plata y hace 50 años no estaban esas especies. Las especies se van dispersando, las especies van buscando nuevos lugares para vivir y van viviendo en cada lugar donde ellas se adaptan. O sea, esa es una concepción equivocada, la de los árboles exóticos, y todavía ni siquiera se puede conocer con exactitud cómo es que es la naturaleza. O sea, esa es una pregunta que no ha sido respondida. Sabemos algunas cuestiones, algunos patrones, pero no se sabe realmente, y entonces no se puede con ese argumento de que son exóticas tardarlos tampoco. Bueno, disculpen que es muy largo el audio, le mando un gran abrazo a Santiago y le agradezco muchísimo por todo, le agradezco porque nos permita estar acá en este espacio. Un beso. Nuestra dignidad es encender la noche, hacer de la vida un acto de sabotaje. La Legión Nocturna, arte y filosofía de combate, martes 22 horas. Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. Agradecemos mucho la participación de Carolina y contándonos también esta situación que se está viviendo. Y en el manifiesto del día de la fecha queremos compartir un escrito de Horacio Machado que se llama Minar, colonialidad y genealogía del extractivismo. Tomamos un fragmento de su escrito y lo compartimos como manifiesto del día de la fecha. A través del manejo de las percepciones, las grandes corporaciones instalan un nuevo régimen de regulación de las sensaciones, destinado a fabricar las sensibilidades y sociabilidades requeridas y adecuadas al entorno del negocio minero, las subjetividades cabalmente mineralizadas. Es la micropolítica de la expropiación, que es la que habla de cómo la experiencia se hace cuerpo, de cómo los superiores incorporan su superioridad y cómo los inferiores la portan a flor de piel. Cómo los manifestantes llevan su estado de sospecha en la postura corporal, y cómo los proveedores y consultores mineros caminan, ven y andan sabiendo ser respaldados por la ley y la verdad científica. Las relaciones de dominación a fuerza de violencia acaban así epidermizándose. Es que la violencia histórica de la civilización ha calado hondo en la memoria territorial y corporal de los pueblos. Cada fase de reconfiguración neocolonial implica la renovación y reestructuración de nuevas formas y modos de violencia que vienen a consolidar las viejas placas geológicas de las violencias pasadas y a sedimentar en las formas de percibir y sentir el mundo. Así, la civilización nacida del encantamiento del oro y de la eficacia del plomo ha cristalizado en las subjetividades modernas, sujetos estos cabalmente mineros. El ejercicio sistemático de la violencia ha cristalizado y calcificado las afectividades, ha producido un corrosivo proceso de mineralización de las emociones y los sentimientos. Surgen así subjetividades que no se inmutan ante las voladuras y los drenajes ácidos, a la destrucción de glaciares, a los cuerpos horadados por el hambre, observan imparcialmente las escenas de represión, registran impávidos las descripciones de los impactos ambientales. Nada los conmueve ni los perturba. O mejor dicho, sí, se sienten profundamente alterados por las cotizaciones de las bolsas, las altas y o bajas de los mercados a futuro. Se excitan propiamente con cada punto de suba en los precios de la onza de oro o la libra de cobre. Sus corazones laten al ritmo de Toronto. La depresión les embarga cuando los mercados se desploman. Así viven, así sienten, y perciben las subjetividades mineralizadas del orden colonial. Sujetos petrificados, con el corazón de mármol y la sociabilidad perfectamente pulida, finamente terminados y moldeados bajo la lógica de la razón indolente. Las emociones y los sentimientos, expresiones de cómo los cuerpos y los espíritus son afectados por las relaciones y los entornos, constituyen la unidad elemental de la condición política. Suelen ser la soldadura entre lo personal y lo social. Dan cuenta de cómo el cuerpo social sella sus impresiones en los cuerpos individuos. Gritos, llantos, bronca, dolor, indignación, gargantas hinchadas, ojos enrojecidos, puños y dientes apretados suelen ser las expresiones políticas de los cuerpos lacerados por el orden impuesto. Cuerpos amortiguados por el dolor y los atropellos crónicos, la violencia endémica, propia de los contextos coloniales. Cuando ese dolor desborda, moviliza los cuerpos y estallan en rebeldías. Las puebladas suelen ser eso, expresiones masivas de sentimientos populares intensa y largamente contenidos, como las aguas de nuestra tierra que brotan a torrentes y bajan vertiginosas por los cerros. Las pasiones emanan con fuerza incontenible de los cuerpos históricamente humillados para gritar: ¡basta!